problemas, muchísimas angustias, cómo sacar, cómo desagotar todo eso, cómo poder reencontrarnos con nosotras, ¿no? Cómo poder llegar hacia ese interior nuestro, ahí donde estamos, donde estuvimos siempre y donde el sistema patriarcal, el sistema machista, el sistema capitalista, siempre ha tratado de ponernos trabas para salir tal cual somos, para disfrutar la vida, porque las mujeres, igual que los varones, tenemos todo el derecho de disfrutar la vida como la vemos, como queremos, como la necesitamos. Así que para eso pensamos este programa Viejas Brujas, para deconstruir esa mujer vieja, atormentada, apasionada ahí en la limpieza de la casa, en la crianza de los hijos, y poder construir esa mujer que sale, que lucha, que quiere cambiar su sociedad, que quiere cambiar su forma de comunicarse, que quiere hablar mucho más de muchas, muchas cosas que antes les estaban prohibidas. Quiere compartirlo con su familia, con sus hijos, con sus amigas. Esa mujer que tiene ganas de salir adelante, de estudiar, de crecer, de superarse. Pensado para ella este programa que hacemos Viejas Brujas. Así que te esperamos que nos acompañen, que nos escuches, que llegues hasta nosotros con un mensaje por ahí o que nos llames. Te esperamos cada semana acá en FM Tincunaco. Bueno, nosotras, ¿quiénes somos? Hola, ¿qué tal, viejas brujas? Bueno, muy contenta de estar otra vez con ustedes. Bueno, yo soy Carolina. Carolina, ¿no? Sí. Y estamos esperando a María Julia, que nos llega. Pero ya la tenemos acá cerquita, así que en cualquier momento está acá en el estudio. Mi nombre es Cecilia. En la cabina la tenemos, como siempre, a Gloria. Y muy contentas todas, la verdad que muy contentas de volver a tomarnos este momento para nosotros, ¿no? Como mujeres. Así que, como siempre decimos, vamos primero a un temita musical y después volvemos a contarte todos los temas que tenemos, temas muy, muy ricos para compartir hoy con vos. Así que bueno, Gloria. Viejas Brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Y sea largo, hoy va a comer. pasar. Sí, me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar. A mí me gustan las chicas. No soy virgen. No, no soy virgen. No quiero varitas mágicas. ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos? Hola a todas viejas brujas, qué bueno que empezamos este año, llegué. Qué bueno. Hola María Julia, ¿qué tal? Bueno. Muy bien, por haber llegado. Volteamos su micrófono de la emoción. Bueno, hoy tenemos muchos temas para charlar, ¿no? Uno de ellos va a ser, como siempre, hablamos sobre el abuso sexual, ¿no? Hay un informe de Visión 7 Internacional sobre los curas, ¿no? Abusadores y la responsabilidad de la iglesia, o sea, que no se hace responsable, no contesta nada sobre estos temas, ¿no? Sobre estas acusaciones. Después vamos a hablar también de violencia familiar, el ciclo de la violencia, las características del hombre violento y la mujer maltratada. También vamos a estar tocando los 34 años del golpe militar, ¿no? A 34 años del golpe militar. Uh-huh. Sobre las abuelas y una frase de Eve. Uh-huh. La manifestación que hubo, ¿no? En Plaza de Mayo. Uh-huh. Y también nuestro tema de siempre, ¿no? Que seguimos poniéndole fuerza al tema y tratando de informar, ¿no? Sobre qué es lo que pasa con el aborto, ¿no? Si sale la ley, cómo va ese tema acá en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y después nos despediremos. Y es todo el programa de hoy. Sí. Bueno, sí, temas muy interesantes, que son problemas que tenemos que enfrentar continuamente las mujeres. La violencia familiar, la verdad que terrible. Hay mucha violencia y la mujer todavía está en la casa y tiene mucho miedo a salir y tiene mucho miedo a hacerlo público. Sí, uh-huh. y esto del miedo que tiene la mujer es que uno empieza a darse cuenta, digo, ¿por qué tiene tanto miedo la mujer? ¿Qué pasa cuando se acerca a una institución? Uh-huh. ¿No es cierto? Y bueno, si bien hay una carrera en la UBA que es especialización en violencia familiar, que está abierta desde el 89, uh-huh. ¿No es cierto? Hay muy pocas personas que se han especializado en lo que es violencia familiar. Por eso las mujeres golpeadas van a instituciones en donde se ríen de ella o le dicen por qué no, ¿qué le hiciste a tu marido? Uh-huh. ¿No es cierto? Acá en la Argentina hay 36 especialistas en violencia familiar. ¿No es cierto? Cuando esta carrera está hace años, imagínate, vos tenés que ir a una comisaría, si tenés la suerte de encontrarte con un especialista en violencia familiar. Ajá. O un abogado. Ajá. ¿No? Y más ahora con este tema, ¿no es cierto? Que, hace poco se empezaron a hacer en la comisaría lo que son las exposiciones que antes no estaban. Ajá. Pero, por ejemplo, antes la mujer tenía que hacer una denuncia y tenía que ir a la fiscalía y tenía que redactar ella misma la denuncia. Así que, bueno, acá en el programa, bueno, vamos a seguir viendo todos estos problemas, ¿no? Y sobre todo... Todo para darte herramientas, para que vos puedas hacer algo delante de algunas situaciones, ¿no? Y delante de otras, bueno, también para que no te sientas tan culpable cuando no podés, porque no pasa solamente por una, es como está toda la estructura... Exactamente. ¿No? Que no es nada fácil actuar para terminar con la violencia familiar, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que hay centros de mujeres que sí están especializados para estos temas. Uh-huh. En donde una se puede acercar, ¿no es cierto? Si bien una cuando a una institución le pasa estas cosas, bueno, buscar la otra manera de poder llegar a estas instituciones de mujeres, ¿no es cierto? Para poder salir de lo que es la violencia. de la violencia familiar, ¿no? Ajá. Y bueno, las mujeres también estamos traspasadas por los mitos. Claro, ¿no? Mira, ¿cierto? Y mitos que también en el tema este de las acusaciones hacia los curas, ¿no? Que abusan, que violan. Viste que también ese es un tema que está atravesado por muchos mitos, ¿no? Y qué bueno que es poder uno ver con claridad cuál es la situación ahí, ¿no? No es que se está yendo contra la iglesia, contra la fe, no es así. Lo que se está queriendo es aclarar cómo y por qué un abusador abusa. Y cuanto más poder tiene el abusador, más posibilidades de esconder su abuso tiene, ¿no? Y entonces hay que buscar la justicia, hay que buscar aclarar, hacerlo público, por el bien de las víctimas que sufren para toda la vida las huellas que deja el abuso, la violación. Y después todo esto de lo que fue la celebración de esos 34 años de democracia, este año vivida más intensamente, ¿no? Nosotros hemos ido con nuestros hijos, con nuestros nietitos, hemos ido a la plaza y la verdad que estuvo mejor que el año pasado, ¿no? Sí, bastante gente, ¿no? Muchísima más gente, ¿verdad? Sí, el año pasado podías entrar, aunque sea a la plaza, al centro de la plaza. Ahora era imposible meterte en el centro, era mucha gente. No entramos, nosotros no pudimos, nos quedamos alrededor en las calles, ¿no? Conseguimos una buena ubicación y nos quedamos y bueno, ya hicimos nuestro picnic, digamos. Ajá. Para disfrutar del espectáculo que se está ofreciendo. Uh-huh. Y disfruta eso de estar, que estamos juntos, qué lindo. Toda la gente que cree en la democracia, en una forma de vida, de respeto, por la pluralidad, por la diferencia, ¿no? Estábamos todos ahí y la verdad que era muy, muy lindo, muy agradable. Uh-huh. Y estar con nuestros chiquitos, haciendo memoria también, ¿no es cierto? Sí, sí, y ellos viendo toda esa, sí, ¿por qué? Y porque, bueno, hace 34 años atrás no se respetaban los derechos de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Este país lo habían tomado y hacían lo que querían y eran unos criminales los que gobernaban. Y todo eso nuestros hijos se van empapando y se van preparando para bueno, el día que ellos sean grandes, ¿no? Actuar de manera justa, libre y constructiva. Uh-huh. Bueno, la verdad que no la hemos pasado muy pero muy bien. Y algunas críticas por ahí a que tuvimos que pagar boleto para llegar hasta allá, ¿no? Yo por lo menos uh-huh. digo, ay, tendría que ser un día de viaje gratis a la plaza. Y sí. ¿Viste? Y la pasamos bárbaro, igual, bueno, teníamos para el boleto, así que bueno, pagamos cuando en otras oportunidades no teníamos, ¿no? Y hemos tenido que viajar así pidiendo. Si bien no estábamos bien, pero bueno, por lo menos no estamos en esa desesperación de otros años, ¿no? Y así que bueno, estos son los temas que tenemos y los invitamos entonces, las invitamos a todas, viejas brujas, a continuar en nuestro programa. Ahora nos vamos a ir un temita musical y ya vamos a volver hablando de violencia doméstica. No soy romántica. Yo odio las mascotas. Me cago en el maquillaje. No quiero ser señora de... No. No quiero parir. Que de lo que sos no está en los cuentos. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3.

este año con un problema que tienen, y ojalá lo puedan solucionar todas las mujeres y puedan seguir todas juntas y con mucha fuerza y adelante esa Casa de la Mujer, porque necesitamos de organizaciones así que trabajen para que las mujeres tengamos espacio donde ir y, bueno, enfrentarnos con nuestros problemas, charlar con otras mujeres y superarlos. Y les quiero contar que pensamos para este año que por ahí, si ustedes tienen ganas de hacer alguna pregunta, ¿no?, sobre algo, sobre cosas que leamos acá o que hablemos, o por ahí alguna cosa que nunca la decimos, si ustedes nos quieren preguntar, que pueden hacerlo, que si nosotros no tenemos la respuesta, vamos a buscar la respuesta y le vamos a hacer llegar la respuesta si es posible, ¿no? Y también un espacio vamos a tener este año que hable sobre nuestra madre tierra, ¿no? Y bueno, todos los problemas que está teniendo, los daños que va sufriendo a raíz de la explotación de los poderosos, de empresas multinacionales muy poderosas. Y bueno, ese espacio lo va a trabajar, digamos, Giselle, una compañera de Huellas, que nos va a hacer llegar algunas notas para que nosotras vayamos leyendo. Por ejemplo, para el día de hoy ella nos hace llegar una nota sobre este acontecimiento que se va a producir en Bolivia entre el 20 y el 22 de abril, que es que el presidente de Bolivia convocó una conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y derechos de la madre tierra en Cochabamba. Y bueno, así que a lo largo del programa, ¿no?, en algún momento vamos a leer la nota de Giselle. Ahora, bueno, como habíamos prometido, vamos a pasar a hablar sobre violencia familiar, ¿no? El maltrato de la mujer en la casa y, consecuentemente, el maltrato de los hijos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y estábamos hablando de esto de los mitos, ¿no? Cuando uno dice mito, o sea, ¿qué es un mito? ¿No es cierto? Y un mito es una creencia formulada de una manera que aparezca como una verdad, uh-huh, expresada en forma absoluta y poco flexible, ¿no es cierto? Es solamente una creencia, ¿no es cierto? Y en las mujeres, en la vida cotidiana de nosotras, de la casa, ¿no es cierto?, encontramos muchos mitos, ¿no es cierto?, que nos oprimen, ¿no es cierto? Uh-huh. Como, por ejemplo, el lugar de la mujer está en su casa y con su familia. El varón encuentra mitos como: vos sabés si llegás tarde, la arreglas con un regalito, ¿no es cierto? O las mujeres: los hombres solo quieren una cosa y después desaparecen, reservate para el que se case con vos. Ajá. ¿No es cierto? Todos mitos que nos van transformando, ¿no es cierto?, a nosotras como personas desde chiquitas, ¿no es cierto? Ajá. Y que muchas veces nosotras nos preguntamos por qué la mujer que vive al lado de mi casa, que está en situación de violencia, no puede salir de esa situación. Ajá. Y tiene que ver con estas creencias, ¿no es cierto?, que son de formas absolutas. O sea, yo tengo que creer esto porque esto soy yo, sí, ¿no es cierto? Claro. Yo tengo que atender a mi marido porque así me lo impusieron. O sea, yo tengo que estar al lado de mi marido. Claro, para eso soy mujer. Exactamente. Uh-huh. Si mi marido llegó, me pegó una cachetada porque no tenía la comida, fue mi culpa, uh-huh, ¿no es cierto? Claro. Porque yo no hice tiempo. Entonces empezamos a pensar todas esas cosas, ¿no? Y nos perdemos nosotras de lo que realmente, de lo que tenemos nuestros derechos, ¿no es cierto? ¿Cuáles por son? Eso ella aguanta, digamos, ¿no? Claro, por eso ella aguanta tanto. Nosotros decimos, ay, esta es una... A veces decimos, aguanta y critica también, ¿eh? Porque uh-huh, critica a la otra mujer que no... Que quiere salir de esta situación de estar en función del marido, ¿viste? Uh-huh. Entonces dice, no, yo a mi marido no le cocino. Dice, mirá qué mala mujer, no le cocina a su marido. Uh-huh. Porque es tanto lo que ella se cree que eso es lo que está bien, ¿no? Claro. Está tan cerrada esa idea, ¿eh? Claro, y esto pasa cuando vamos a buscar a alguna amiga. O sea, si nuestra uh-huh amiga está sufriendo lo mismo, o sea, no vamos a esperar que nos diga, que nos devuelva eso que le dijimos, ¿no es cierto? Y así también, como hablábamos recién, de ir a una institución en donde hay personas que no no están especializadas para recibir nuestras denuncias, ¿no es cierto? Así que nosotras terminamos cayendo en otra trampa, ¿no es cierto? Aparte, viste cómo es, ¿no? Hay gente que trabaja la violencia familiar, ha trabajado la violencia familiar cuando salió lo de la violencia familiar. Yo me acuerdo que Beatriz, una mujer muy importante en mi vida, ella decía, vamos a ver si después, cuando ya violencia surja otro tema, ¿no? Y se pongan de moda, ¿viste? Ponerle ahora lo que es violaciones de los curas, ¿no? Uh-huh. Viste que está ahí arriba, ¿no? Y después parece, caen, mueren y parece que ya no pasan más esas cosas. Sin embargo, siguen pasando. Exactamente, y en la tele muchas veces se tapan, ¿no es cierto? Ajá. No diciendo la verdad de lo que pasó. Pero viste que pasan semanas que no escuchás nada de violencia. Ajá. Y decís, no puede ser. No puede ser que no esté pasando, ¿no? Ajá. La tele te hace creer eso. Los medios te hacen creer eso, que lo que dicen los medios es lo que está pasando, nada más, ¿no? Exactamente. Y porque es tanto lo que le dan al mismo tema, tantas veces que vos pensás que es lo único que está pasando. Uh-huh. Y a veces en las organizaciones hay personas que, bueno, se dedican así a la violencia y después se dedican a otra cosa, ponerle alguna otra cosa que salga, algo que sea más fácil. Porque dedicarse a la violencia es muy complicado. Claro, o si no sale esta de decir, bueno, pero las mujeres qué, ¿no es cierto? Las mujeres que no le pegan, no hay casos, sí. ¿No es cierto? Y caemos en eso, ¿no? En realidad, los casos que hay son un 2%, ¿no? A diferencia de un 75% de casos de hombres, y esta diferencia de 2% tienen que ser por casos psiquiátricos. O sea, una mujer no puede ponerse en la posición de un hombre estando sana psicológicamente. Claro. Y es muy poco, sí. ¿No es cierto? Lo que pasa, entonces uno termina cayendo en el machismo. Porque vos fijate, una mujer que pega dentro de la casa no es lo mismo que un hombre que pega dentro de la casa. La mujer que pega dentro de la casa, todos los demás dicen, esa mujer está loca, ¿no? Esa mujer, mirá, está loca, pobre marido. Cuando el hombre pega dentro de la casa, la gente dice, se la habrá buscado. Exacto. ¿No? Debe ser una mala mujer, anda a saber, pobre hombre. Mirá que yo lo veo trabajar todos los días, ¿eh? Mirá que yo lo veo siempre dentro de la casa. Ese hombre no dice ni ya. Es muy bueno, ¿viste? Son masoquistas esas mujeres. Ajá. Le gusta que le peguen. Claro. Son malas, se lo merecen. Son débiles. Sí, ¿no? Todas las críticas hacia ella, ¿no? Dándole como un brazo masoquista, está disfrutando. Claro. Le pegan, pero disfruta, ¿no? Ajá. Le gusta que le peguen, ¿viste? Y sin embargo, no es así cuando es el hombre. Que yo nunca vi. Mira, a mí me contó una vez un hombre que le pegaba su pareja, ¿viste? Pero fueron tantas las mujeres que vi que le pegaban sus maridos, tantas. Uh-huh. Que bueno, que es un problema para tener muy en cuenta, para tomárselo en serio, ¿no? Exactamente. Las mujeres están siendo golpeadas en sus casas, en privado, nadie se entera, nadie sabe nada. A veces no sabe su propia madre, ¿no? Sus hermanas, no, su familia no sabe que esa mujer está siendo golpeada. Y bueno, la violencia llega un momento que es incontrolable y no sabemos en qué momento puede llegar a matarla. Exactamente. Y muchas veces pasa también que esto de que uno dice, y bueno, pero ella también le pega, o se pegan entre los dos, ¿no es cierto? Que ajá, siempre hay que ver ese, el posicionamiento, ¿no es cierto?, que tiene ese hombre, ¿no es cierto?, que va y le pega a la mujer. O sea, que no es para nada lo mismo, no tiene nada que ver, y en sí son situaciones de violencia familiar. Aparte, fíjate lo que mueve a uno y lo que mueve al otro, ¿no? Porque dicen, se pegan los dos. Bueno, pero él le pega para dominarla, controlarla, uh-huh, ¿no? Para sentirse superior. Exacto. Para sentir él, yo puedo manejar a alguien y hacerla hacer lo que quiero. Y sin embargo ella, Seguramente le pega para hacerle frente, para demostrarle que no se va a achicar. Para defenderse. Para defenderse, para defender a sus hijos, para que sus hijos la vean más fuerte, ¿viste? Uh-huh. Aunque nunca nosotros aconsejamos, ¿no?, en Viejas Brujas nunca aconsejamos que se pongan en esa postura. Porque no lleva a nada, porque la violencia no lleva a nada. Uh-huh. Lo que sería bueno es que esta mujer se atreva a hacerlo público. Contarle primero a una vecina, a otra. Habrá alguna que le va a decir, ah, pero vos también. Pero si vos te la buscás. Hasta que encuentre por ahí alguien que le diga, yo te acompaño, vamos a la comisaría, hacemos una denuncia, dejate de embromar, no podés seguir sufriendo así. ¿Viste? Seguro que se va a encontrar con alguien que... Dale. Y aparte, esto también que empiece a desnaturalizar, ¿no es cierto? Que uh-huh. caer en la naturalización de que es normal que sí. el marido venga y me diga, es natural que yo tenga la comida servida para mi marido, es caer en la perdición. O sea, empezarnos a volver críticas de nuestra realidad, ¿no es cierto? Que las cosas no están dadas así y que son así, no. Las cosas se pueden cambiar. ¿No es cierto? Las cosas son distintas, las cosas pueden ser distintas y pueden ser mejores para nosotras como mujeres. Y tenemos que empezar a tener eso, una mirada crítica y sobre todo empezar a tomar conciencia de lo que es violencia familiar. O sea, decir, yo estoy sufriendo violencia familiar, no aceptarlo de alguna forma, aceptarlo para poder verlo, ¿no? Y que es algo que les pasa a muchísimas mujeres de todas las clases sociales, de uh-huh. todas las clases económicas, a todas las mujeres nos pasa. Uh-huh. O sea que, bueno, vos que estás ahí en tu casa y que por ahí estás sufriendo algo así, pensá en esto, que no sos la única, que hay muchísimas mujeres que están sufriendo como vos. No te avergüences, ¿no? Y salí adelante, porque puede ser muy terrible, como el caso este que nos va a comentar Carolina, ¿no? Sobre, ¿cómo es que se llama? Sí, el baterista de Callejeros, ¿no? Ajá. De Eduardo Wanda. Vázquez. Uh-huh. No, bueno, también que se decía lo mismo, o sea, el mismo papá, ahora que bueno, ella falleció, ¿no? Se le iba a decir como que, bueno, que ella era una boluda, le había dicho una vez, ¿no?, su hija, porque ella volvía con él, y él, el padre, dice que no podía entender, pero también él dice, sí, que se golpeaban, ¿no?, los dos, o sea, tenían esa relación, ¿no?, en los momentos en que se peleaban, ajá, ¿no? Se peleaban entre comillas. Entre comillas, ajá. Claro, estamos hablando de lo que se suele escuchar y que claro. se naturaliza, ¿no? Sí. Que, bueno, ¿y cómo termina, no? ¿Cómo? Y encima él, ahora, por ejemplo, ordenaron su captura y lo procesaron por tener marihuana, ¿no?, en la casa. Sí. Y este... ¿Y lo otro, no? Tan terrible. Terrible. Porque ella se murió. Y se cree, y ¿cómo puede ser que crean que, bueno, lo que él dijo, ¿no?, que se cayó alcohol, ¿no?, sobre él, sobre sus manos, quiso prender un cigarrillo, bueno, Es terrible, ¿no? Sí, lo que nos o sea, pasa. La justicia. Sí, yo me pregunto si una mujer va y dice eso. Sí, bueno, está el caso, por ejemplo, de una... De dos chicas, una es la cuñada, ¿no? Uh-huh. Y la víctima, ¿no? Y se había separado del marido y se fue a la casa de su cuñada. Entonces llegó el marido, ¿no? Y se tiró querosén porque dijo que no podía vivir sin ella y se prendió fuego. Y las dos están siendo procesadas, ¿no? Las encontraron culpables porque dicen que ellas no prendieron fuego. Y la cuñada no la quiere ver a la mujer del tipo, ¿no? No uh-huh. la quiere ver, le gritó de todo, que le arruinó la vida y todo lo demás. Claro. Porque ella le abrió la puerta a su casa, vino este tipo, ¿entendés? Claro. ¿Y cómo puede ser? Y ellas están y presentaron pruebas y todo de que no... Claro, que ante el hombre se le da muchísimas vueltas para ver, ¿no? Para... Claro, de que ella tenía... No. Primero hay que probar con el hombre, ¿viste? Claro.

puesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a puesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Bueno, continuamos en Viejas Brujas. Voy a volver a decir el número de teléfono para quien no pudo anotarlo: 1566 90 50 02. Bueno, y voy a leer la nota que nos hizo Giselle. Dice: el presidente de Bolivia convoca a Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derecho de la Madre Tierra en Cochabamba del 20 al 22 de abril. Simultáneamente, el Día Mundial de la Madre Tierra, instituido en abril de 2009 por la Organización de las Naciones Unidas, a propuesta del presidente de Bolivia, Evo Morales, ha convocado a todos los gobernantes, científicos y movimientos sociales del mundo a la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. La conferencia tiene por objetivo analizar las causas estructurales y sistemáticas que provocan el cambio climático y proponer medidas de fondo que posibiliten el bienestar de la humanidad en armonía con la naturaleza, a fin de presentar las conclusiones en la próxima cumbre presidencial de Naciones Unidas sobre el cambio climático, prevista para fines de este año en México, como continuación de la desarrollada en Copenhague, en Dinamarca. Como ya bien se dejó explícito, uno de los objetivos de la conferencia es analizar las causas estructurales y sistemáticas del cambio climático, haciendo referencia al obsoleto modelo de desarrollo capitalista y a su sistema explotacionista para con nuestra América Latina, quien es víctima de la deforestación, lo que lleva a pérdida de especies arbóreas, que es cortesía de las grandes empresas multinacionales que proceden a la tala indiscriminada para la construcción de grandes complejos hoteleros y o para la explotación de madera, la cual no es selectiva ni procura la sustentabilidad del espacio para una futura recuperación, ya sea seleccionando la edad del árbol a talar, los más jóvenes, dándole a cada zona un descanso para que vuelva a crecer, cuidando y seleccionando las especies a talar cuyo objetivo responde al respeto de la biodiversidad. Miles de especies distintas que habitan en los árboles son muertos producto de la tala indiscriminada, como efecto colateral del sistema capitalista que excluye y empobrece. Vemos crecer nuevos sistemas de subsistencia, conocidos como milpa, practicada por los indígenas, cuyo único recurso disponible para subsistir es el de talar, quemar o rozar los troncos o tacos que quedan productos de la tala, cuyas cenizas abonarán el suelo. Roturar es el siguiente paso, dar vuelta a la tierra. Cultivan batatas y mandioca. Una vez que el suelo se agota y ya no produce, se toma otra porción de selva y se procede de igual forma. El suelo agotado pasará a ser utilizado para el ganado, quien compactará el suelo por su peso, provocando la pérdida de la porosidad del suelo, que ahora, sin árboles que les resguarden de la lluvia, se inundará, y debido a su periodo de capacidad de absorción más el lavado del suelo, se volverá piedra, o sea, inutilizable. No existen políticas de equidad y justicia que resguarden a estos grupos de campesinos. La deforestación es la principal causa de compactación del suelo, inundaciones, pérdida de especies, desaparición de reservas de humedades, ya que la fuente de humedad proviene de la evapotranspiración. Y si reducen el número de árboles y vegetales, disminuye la misma. Otra de las causas de deforestación, tala, bueno, del cambio climático, incendios. En la Patagonia incendiaban terreno para disminuir su valor. A raíz de la deforestación hay mucha pérdida de especies. El calentamiento global y el cambio climático produce emisión de gases. Países desarrollados son los que a través de que tienen mucha industrialización son los más contaminantes. Claro. Degradación ecosférica, otra de las causas, y sigue María Julia, ¿no? Ecosférica. Tierras áridas, bosques obstruidos, lluvias ácidas, aumento de gases en la atmósfera, quemadura de combustibles fósiles, importación de desechos tóxicos a países subdesarrollados, que esto lo hacen acá en la Patagonia, vienen todos los los desechos tóxicos de otros países, desechos nucleares e industriales. El 95% contaminan países de 95% que son los contaminantes en países desarrollados. ¿Algo más? Bien. Deforestación, posesión ganadera comercial, desmontar tierras, erosión, efecto a largo plazo, desertificación, ¿no? Después viene la soja y los químicos fertilizantes. Para cultivar cada cosa existe una parcela ideal llamada cédula económica regional. Un ejemplo, para las plantaciones de soja necesito grandes cantidades de tierra, ¿no es cierto? Si tengo menos de la cantidad necesaria, me convierto en un minifundista, ¿no es cierto? Si tengo grandes cantidades de tierra y no las aprovecho, no produzco ni genero mano de obra asalariada, empleo. Valor de la tierra por tierra es igual a desaprovechamiento y pasa en Argentina, ¿no es cierto? En Argentina y en Latinoamérica, gran cantidad de minifundios. El mercado mundial exige mucha producción, es muy rentable, exporta soja. Bueno, exporta soja, solución, agroquímicos. Bien, bueno. Bueno, mucha información, Giselle, impresionante. Sí, te necesitamos acá. Para que por favor puedas leerlo vos. Bueno, lo importante es que, bueno, tenemos, como lo dijo Giselle, o sea, verdad, mucha deforestación. Sí. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de lo que es el cambio climático, sí, ¿no es cierto? Lo que fue la soja, ¿no es cierto?, que mata completamente la tierra. Y bueno, por eso está que, ¿no?, en Bolivia se va a dar este congreso, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a seguir nosotros metiéndonos un poco más en lo que es este tema, ¿no es cierto? Sí, la madre tierra. Vamos a ir apropiándonos de este tema para poder hablarlo y comprenderlo, ¿no? Y poder participar ahora cuando del 20 al 22, ¿no? Se esté hablando de estos temas, nosotros poder poder participar con más entusiasmo, ¿no? Digo, estamos acá en la ciudad y bueno, vemos los cambios climáticos y por ahí, como no estamos trabajando la tierra, ¿no? No nos encontramos con estos problemas. Exacto. Pero está muy bueno saber, informarse, apropiarse de los temas para poder defenderlos, porque es la tierra es la tierra de todos, de todas. Claro, aparte estamos hablando de estas potencias mundiales que nos usan a nosotros, los países subdesarrollados, para tirarnos todo, sí, ¿no? Y para explotar nuestra tierra, no cuidarla, como acá nos ponía Giselle, la necesidad que tiene la tierra de ser cuidada cuando es cultivada. Uh-huh. Y acá dice, si todos fuéramos de primer mundo, necesitaríamos 5 planetas, dice Galeano. Mira vos. Que lo puso, sí, también, y bueno. Mira qué explotación, ¿no? Uh-huh. Si nosotros miramos a nuestra madre tierra, ¿no?, cómo está siendo atropellada, ¿eh?, y explotada, porque fíjate que la hacen trabajar por 5. ¿Eh? Y justamente lo que la explotan, ¿no?, son los ricos, los poderosos, que toman, desperdician, toman para ellos. Y nosotros seguimos acá todos juntos viviendo, poblaciones todas apretadas, una vivienda al lado de la otra, sufriendo la pobreza y la necesidad. Uh-huh. Así que nuestra madre tierra debe sufrir muchísimo, como sufrimos las madres cuando nuestros hijos tienen problemas, ¿no? Y bueno, por eso, para acercarnos más a ella, nos vamos a ir informando, nosotras también. Y si se nos va a permitir, así, a través de estas notas que ella va, nos va a ir mandando, uh-huh, nos va a permitir que nosotras estemos bien informadas para cuando se dé esta conferencia, ¿no?, y la de las Naciones Unidas en México. Y esta conferencia que se va a dar en Cochabamba. Uh-huh. Bueno, entonces, esto ha sido entonces el aporte de Gisi. Le mandamos muchísimas gracias. Uh-huh. Y que nos disculpe. Sí, sí. Por favor. Le pedimos mucha disculpa. Y bueno, nos vamos a un temita entonces. No me quiero casar. Y me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar. A mí me gustan las chicas. No soy virgen. No, no soy virgen. No quiero varitas mágicas. Que de lo que sos no está en los cuentos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, voy a pasar a leer algo que salió en el diario Crítica de la Argentina el 23 de febrero del 2010, que, bueno, es de para recordar, ¿no?, estos, bueno, para hacer un poco de memoria de lo que pasó en el golpe militar, ¿no?, y las consecuencias, ¿no?, que estamos pagando, ¿no? Por ejemplo, bueno, los 30.000 desaparecidos, ¿no?, toda una generación tan brillante, los chicos, no sé, tenían 15 años y ya militaban en las primarias. Hoy eso no, se perdió, ¿no? Bueno, igual en algunas escuelas todavía. Sí, sí, sí, bueno. Pero bueno, como que el país, bueno, esto sí habrán escuchado ya, como que el país iba a ser otro tipo, ¿no?, de país. Sí. Con, bueno, chicos que estaban, que tenían responsabilidad, ¿no?, en cuanto a la política, en cuanto a lo social. Uh-huh. ¿No? Y bueno, bueno, después todo lo que es este sistema económico, ¿no?, este sistema capitalista que llevó a los jóvenes a no involucrarse para nada en la política y no querer hablar de política, porque la política es sucia, porque no sirve la política. Y bueno, pero también vos fijate que con 30.000 desaparecidos, ¿no?, en un país donde no se podía decir nada, porque, bueno, igualmente se naturalizaban las cosas porque no había cuestionamiento de nada, no se podía cuestionar nada, ¿viste? No habían espacios para cuestionar, ¿no? El miedo reinaba, ¿eh? Sí. Era el miedo. Y entonces nadie quería hablar, nadie quería hacer nada, ¿eh? Claro. Uh-huh. Entonces eso fue lo peor, creo que es, que nos produjo, ¿no?, el miedo que nos quedó después como pueblo a protestar, a soñar cosas para el futuro, a solidarizarnos entre nosotros como pueblo, a festejar, ¿viste?, cada cual en su casa y mirando para adentro, para su interior, para lo suyo, ¿no? Y que crearon así todas las condiciones para que permanezca este sistema económico, ¿sí?, tan opresor, tan discriminador, ¿no? Okay. Excluyendo a tantas personas. Y viste lo que era hace años atrás, ¿no?, la cantidad de chicos muriéndose de desnutrición. Claro. Sí. ¿No? Porque no venían nunca jamás el plato de comida. ¿Y por qué? Porque sus padres no tenían trabajo, ¿no? Sí. Y hoy mismo, ¿cuánto de nosotros acá en nuestros barrios que no tenemos un trabajo, ¿no?, genuino, un trabajo donde, como en los 70, donde ibas a trabajar, tenías derechos, ¿eh?, como trabajador. Y tenías derecho a que te respeten las horas de trabajo, el día de enfermo. y sin embargo todo eso desapareció, ¿viste? Y sin embargo no estamos en la calle protestando por eso. Porque bueno, después de estos 30.000 desaparecidos vino el miedo y el silencio, ¿no? Y después, bueno, el sistema económico de exclusión. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Como queriendo levantarnos. Y gracias a esas mujeres que lo hicieron público, que tuvieron tanta valentía para enfrentar al poder político de ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, acá hay una carta, ¿no? De una abuela, una madre de Plaza de Mayo que se llama Chicha, ¿no? Bueno, y esta periodista escribió algo muy muy conmovedor, ¿no? Porque muy conmovedor y que te da mucha bronca, ¿no? Bueno, ya pasaron 34 años, ¿no? Del golpe. Y estas madres están buscando sus nietos y no lo puedo creer, tanto tiempo y que la justicia no haga nada, ¿no? Como lo que está pasando con esto de Noble, la de Clarín, ¿no? Tanto encubrimiento y bueno, da mucha bronca. Entonces, me gustó para compartir con ustedes, viejas brujas, este texto, ¿no? Esta parte, esta entrevista. Bueno, dice Clara y la oscuridad. Dice Clara Nahí Mariani, nació el 12 de agosto de 1976. Tenía desde un primer momento un cuerpo y un nombre, y padres. Su mamá se llamaba Diana Terugui y estudiaba letras. Su papá, Daniel Mariani, era economista. Ambos vivían en La Plata, la ciudad donde se conocieron, donde compraron una casa modesta, ubicada en la calle 30 entre 55 y 56, donde tuvieron una hija, donde fueron asesinados y donde Clara Anaí Mariani desapareció. Ocurrió el 24 de noviembre de 1976. Clara tenía 3 meses. Esa mañana, Diana se preparaba para llevarla, como todos los lunes y los miércoles, a la casa de su suegra. Pero nadie llegó a ninguna parte. En algún momento, la casa fue rodeada por tanques de guerra, helicópteros, patrulleros y 200 miembros del ejército. Todos estaban al mando de Ramón Camps, entonces jefe de la policía bonaerense, y querían sangre. No queda claro si alguien dijo ahora, solo se sabe que la balacera reventó hasta el alma de las cosas, y que Diana pudo, tras la primera descarga, esconder a Clara en una bañera, bajo una pila de almohadones. En la casa de Diana, Daniel y Clara, funcionaba una imprenta de montoneros, a la que se accedía de un modo solapado. Allí se editaba la revista Evita y una serie de publicaciones que echaban algo de luz sobre las muertes, las torturas y las desapariciones que eran fantasmas innombrables por buena parte de los medios de comunicación. Se sabe que al gobierno militar cierta prensa le molestaba mucho, entre tantas otras cosas que también le molestaban mucho. Diana fue acribillada bajo un limonero. En la unión de dos paredes, un rincón donde hoy se concentran decenas de agujeros de bala, fue asesinado Daniel, el marido de Feli, el papá de Pablito, el hermano de Fidel y Cali. Feli, Pablito y Cali, los nombres de una parte de mi infancia, los compañeros de exilio de mi padre. También mataron a Roberto César Porfirio, Juan Carlos Peiris y Alberto Oscar Bocio, y volaron ventanas a punta de bazucas, porque en fin, a los militares les gustaba el tema de llegar de asientos y en tanque, aunque el enemigo, entre comillas, consistiera en 4 personas y un bebé. Los únicos que no murieron esa tarde fueron Daniel Mariani, no estaba ahí, aunque sería asesinado 8 meses después, y Clara. Su llanto se escuchó cuando llegó el silencio, y después no se escuchó otra cosa. Clara fue entregada a Ramón Capps y desde entonces crece en otra familia. Tiene mi misma edad, 34 años, y un nombre que no es el suyo, como todo lo demás que tampoco es suyo. No tener nombre es no tener nada. La abuela de Clara se llama María Isabel Chicha Choroí de Mariani. Es fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y está viejita. Así lo dice el MEI que recorre las casillas de muchísima gente estos días. A los 87 años, Chicha Mariani está viejita y, como todos los viejos, tiene la urgencia de los asuntos pendientes. Chicha busca a su nieta desde que encontró sus ropas mínimas entre los escombros de la calle 30. Un comisario le confirmó en ese momento que su nieta estaba viva y que había sido colocada muy alto. Lo mismo le dijeron un monseñor y un capellán de La Plata. Chicha entonces llegó lo más alto que pudo. Tiene varios motivos para sospechar que su nieta podría ser Marcela Noble, la hija apropiada de Ernestina Herrera de Noble. No es fácil, no va a ser fácil. Chicha tiene 87 años y está viejita. Quizás algún día yo también sea abuela, pero por ahora la cuestión del afecto es solo esta suposición. Cuando veo a mi madre, que era mi hijo, intuyo que el amor por un nieto es muy superior al mito, al canforado de la tercera edad. Lo más preciado de lo más preciado, eso será un nieto. Un número elevado a su propia potencia. Un último y desesperado aprendizaje. Hoy hay 400 abuelas de Plaza de Mayo nacidas en 1977 como abuelas argentinas con nietitos desaparecidos, buscando el único eslabón que las tiene atadas a los días. Morir sin encontrarlo en el fondo es haber vivido en una especie de inframundo. Entonces, ¿es posible morir más de una vez? Claro que sí. Ellas saben que sí. Está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tienes 34 años y tu número de documento probablemente sea acercando al 25.000 millones, con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé y las compares con las que acompañaban este texto. A mis más de 80 años, mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada. Me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concentrara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos. Eso en síntesis dice la carta que hoy circula por la web, que sigue circulando. Dice, además, que el tiempo es poco, que hay que difundirla pronto y que todas las vidas valen la pena. Bueno, y María Julia tiene, ¿no? Sí, la carta. Uh-huh. Dice, querida nieta, soy tu abuela Chicha Chorovic de Mariani. Te busco desde el momento en que Checolat, Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la calle 30, número 1134 de La Plata, República Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías 3 meses de edad. Desde ese momento, con tu padre te buscamos hasta que a él también lo asesinaron. A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tienes 31 años y tu número de documento probablemente sea cercano al 25.476.305, con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé y las compares con las que acompañan este texto. Quiero contarte que tu abuelo paterno se dedicó a la música y yo a las artes plásticas. Que tus abuelos maternos se dedicaron a las ciencias, que tu mamá amaba la literatura y tu papá era licenciado en economía. Ambos tenían un gran destino de la solidaridad, un gran sentido de la solidaridad y compromiso con la sociedad. Algo de todo eso tendrás en tus inclinaciones de vida, porque a pesar de que hayas sido criada en un hogar distinto, uno guarda internamente los genes de sus antepasados. Seguramente hay muchas preguntas sin respuestas que aletean en tu interior. A mis más de 80 años, mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada. Me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos. Clara Anaí, mientras te espero, seguiré buscándote. Te abraza tu abuela Chicha Mariani. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos Vamos a escuchar sobre los numerosos casos de abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes que lo edita Visión 7 Internacional. Ahí va, ya va. La Iglesia Católica enfrenta casos de pedofilia cometidos por miembros del clero. Numerosos casos de abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes, muchos de ellos con la tolerancia cómplice de sus jerarquías, han puesto a la Iglesia Católica cara a cara con una de sus más crueles realidades. Las últimas denuncias en Alemania e Irlanda generaron el repudio generalizado y obligaron al Papa Benedicto XVI a condenar estos actos con un tono que no le es habitual. Así, luego de décadas de ocultamiento, el cerco de complicidades se quebró y los casos silenciados cobraron vida en el relato de sus propias víctimas. Esto ocurrió en el colegio Canisius de Berlín, donde 94 sacerdotes fueron denunciados por abuso de niños. Los casos del colegio berlinés abrieron la puerta a denuncias similares en Bonn, Hannover, Hamburgo y Hildesheim y enfrentaron a su gente con una realidad que prefería no conocer. Irlanda, es otro caso testigo en esta historia de sometimientos. El año pasado se conoció allí el informe Ryan, que denunció el abuso sexual sufrido desde 1930 por alumnos de escuelas católicas. Luego del informe, renunciaron los principales obispos de Dublín y lo mismo hicieron decenas de sacerdotes. La gravedad del escándalo hizo que el Papa convoque a una reunión con las autoridades de la Iglesia irlandesa. For his part, the Holy Father observed that the sexual abuse of children and young people is not only a heinous crime, but also a grave sin which offends God and violates the dignity of the human person created in his image. Puertas afuera, el número 2 del Vaticano, Tarcisio Bertone, pidió a los obispos que reconozcan sus culpas y los instó a someterse a la justicia de Dios, pero nada dijo sobre la pedofilia como un delito castigado por las leyes humanas. Sin embargo, para los grupos de apoyo a las víctimas, la respuesta vaticana fue insuficiente, ya que no asumió responsabilidades por el encubrimiento durante décadas. But I've got to say the Vatican has failed to even meet the lowest expectations of what might come out of this. For the Pope to put out a statement that in essence can be reduced to pedophilia como un delito castigado, not to suggest that it's caused by a weakening of faith at this irlandés. También Canadá afrontó un debate similar. Hace dos años, la Iglesia reconoció que el sacerdote Charles Silvestre violó a 47 adolescentes. Entonces, el gobierno canadiense y la Iglesia Católica sumaron ahorros y buscaron acallar la protesta con pagos millonarios. En Australia, se publicó en el 2008 la investigación Mulligan, donde se denunció el abuso sexual de centenares de menores. Por aquel informe, fueron condenados 107 curas. También allí las disculpas y las indemnizaciones buscaron poner un telón final al episodio. Pero el mayor escándalo se produjo en Boston, Estados Unidos, en el año 2004. Allí fueron acusados unos 5.000 sacerdotes por abuso sexual. El caso emblemático fue el del cura John Jogan, quien confesó haber abusado de unos 130 niños durante los 30 años en que desarrolló su tarea pastoral. También, entonces el daño se pagó con dinero. La Iglesia giró 2.000 millones de dólares a las víctimas. Los hechos provocaron la renuncia del obispo de Boston, Bernard Lowe, acusado de proteger a los curas violadores. Las entidades que nuclean a las víctimas señalan que existen casos similares en otras 23 naciones de Europa y América Latina. El interrogante, aseguran, pasa por saber si la Iglesia está dispuesta a ir a fondo con el debate para eliminar estas conductas o seguirá tapando el sol con las manos llenas de dinero. Bueno, quiero aclarar que la parte en que hablar en otro idioma, bueno, era, por ejemplo, una autoridad, ¿no?, de la Iglesia irlandesa diciendo que los abusos los califica de crímenes horribles y aseguró que son un pecado que ofende a Dios y a la dignidad de los hombres, ¿no? Pero, bueno, como decían, no se hace cargo la Iglesia del crimen, o sea, de aceptar el crimen, o sea, de aceptar que ellos se cometen este abuso sexual, o sea, de la Iglesia. Claro, no dice, ¿no es cierto?, quiénes y, viste, da nombres y bueno, se hace cargo, ¿no?, la Iglesia de esa situación. O sea, de la pedofilia, no habla en ningún momento, bueno, la Iglesia sobre eso. Y acá, viste, a mí me hace pensar mucho lo de Gracie, ¿no? ¿Te acordás? Uh-huh. Que todavía anda suelto, Gracie, anda libre. Sí, ¿no? Sí, sigue yendo a la fundación, ¿no? Uh-huh. Sigue estando cerca de los chicos. Sí. Y no hay un seguimiento, uh-huh, en ese tema. Y cuando, bueno, se había salido el dictamen que dice la de Carlotto, había dicho, la condena no fue suficiente, dijo. Dice, en la calle es un peligro porque no es una persona que vaya a hacer un retiro espiritual. está pensando a qué persona puede victimizar. Es un riesgo social ambulante. Y también dijo, nos queda nada más el consuelo de que no fue absuelto. Hay falencias en la justicia porque no entienden la peligrosidad y los méritos abominables del delincuente. Si fuera una persona común, quién sabe si la condena no hubiera sido más fuerte, concluyó. Y bueno, mientras esperamos que quede asentada, ¿no?, la condena de este cura, bueno, nos sorprende todo esto de que, bueno, ¿no?, que se debele a esta situación y mira, con todo el poder. Sí, que sea algo. Ajá. Y vos fíjate que hoy cuando hablabas de los mitos, Julia, que hay un mito que es que ellos, por ser curas, que no tienen mujer, ¿viste?, hacen el abuso, ¿no? Uh-huh. Cuando no es así, porque las características del que abusa pasa por estar en esa situación de poder, de poder sobre otro, poder manejar a otro, poder hacer lo que quiere sobre el otro. Eso es lo que le da satisfacción. No es que está haciendo una relaciones sexuales o viste el amor, ¿no?, como en parejas normales. No es así. Está victimizando a otro, está haciendo sufrir a otro, ¿no?, a raíz de su poder. Entonces cuando dicen, uy, fíjate, si hubiera casado este cura, qué sé yo, no tiene nada que ver. Hay maridos que abusan de su mujer. Hay hombres casados que salen por ahí, abusan y violan a otras mujeres, otros varones, ¿no? Profesores que están casados y sin embargo, ¿no?, o gente que trabaja en las escuelas y en las iglesias, que abusan solamente por esta necesidad que tienen de probarse a sí mismo que son poderosos. Claro, y suponiendo que la iglesia, ¿no?, si bien siempre con este discurso, ¿no?, de que somos todos iguales, de, ¿no es cierto?, que mantiene que ante Dios somos, sí, todos ante iguales, Dios somos todos iguales, que bueno. No sale a decir absolutamente nada de lo que está pasando. Y bueno, porque intenta ellos, tapar. Viste que dicen que la justicia es divina, o sea, que la vas a tener cuando te mueras. Claro. ¿No? Cosa que no está comprobada porque nadie volvió a contarnos. Igual podés hacer lo que vos quieras y ahí al último momento donde estás por morir. Uh-huh. Puedes pedir perdón y que venga un cura y te haga ¿cómo se llama? Extrema. La extrema unción viene. Hacia y listo, tenés el cielo. Ajá, no hay problema. Miren, cuando se muera va a pedir la extrema unción y va a ir al cielo. Videla también. Videla. Y mira, y viste todos los militares, ¿no?, que están ahí en el juicio, ¿viste? Y están soberbios porque dice, solo Dios, uh-huh, no me puede condenar, ¿no? Qué terrible, muy terrible. Bueno, ¿qué les parece, no?, si por ahí en este poco tiempo que nos queda de programa podamos hacer una llamadita a Natalia, por ahí tenga algo que decirnos? Dale. Y mientras les cuento algo, mientras la llamamos. ¿Sí, Carol? ¿Qué te parece si vamos a un tema? Ajá. Y volvemos y la escuchamos a Nati. Bueno, ¿cuántas? Sí, sí, mucho mejor. Está bueno. Muy buena idea. Nos vamos a un tema, entonces Gloria nos pone. Bueno, vamos a elegir otro tema. Este tema se lo vamos a pasar en otra oportunidad. Y mientras, a ver, ahí está, ahí sale. Sí. Vosotros sos adicto, tení mejores fiestas que lo opaco. Por algo te pusieron vino adicto, te afilaba el finao del polaco. Tu ídolo es el Tercer Reich y tu dios el oro el Vaticano. y te gustan los pendejos de 16 y que vengan y te lo chanten por el ano. Esta es la cumbia de energía tropical. Case, case, case, Benedicto 16. Case, case, con el vino y los pendejos de 16. Case, case, Benedicto 16, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Con el vino y los pendejos 16, yeah, yeah, yeah. Seguimos bailando al ritmo de energía tropical. ¡Pura cumbia! Vino vosotros sos adicto, tenéis mejores fiestas que los pacos, y por algo te pusieron vino adicto, te afilaba el vinao del polaco. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Seguimos en Viejas Brujas, acá en FM Tincunaco. Y ahora vamos a hablar con Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicas? ¿Qué tal? Nerviosa, bastante nerviosa en nuestro primer programa de vuelta de Viejas Brujas. Así que... Sí, arrancaron con mucha fuerza, les cuento. Se las escuchó muy bien. Ah, sí. El programa estuvo muy bueno, mucha información. Veo que tienen así cosas nuevas para contarnos, por ejemplo esto de la ecología, ¿no?, que es tan importante en este momento. Uh-huh. Bueno, por el tema de que todos sabemos que lo que pasó con la cuarta flota, los programas que se están implementando en Latinoamérica con respecto a eso, por ejemplo el ALBA, ¿no?, la experiencia que está viviendo Venezuela. Uh-huh. Y se le está dando importancia mucho al tema de los recursos, porque bueno, es por lo que falta que vengan, ¿no? Uh-huh. Que vengan por nuestros recursos ahora. Uh-huh. Y esto de que la gente del barrio maneje esta clase de información, bueno, va fortaleciendo esa construcción tan necesaria de la conciencia que debemos tomar con respecto a nuestros recursos, a lo necesarios que son, ¿no? Y a poder darnos herramientas para poder defenderlos, ¿no? Uh-huh. Así que me gustó mucho que esa parte se incorpore al programa. Uh-huh. Está muy, muy bien, se las escucha, chicas, las felicito. Ah, gracias. Bueno, sí. Y, por ejemplo, de acá, de la agencia de 26 Noticias, por ejemplo, hoy te decimos a vos y a todas las viejas brujas que nos escuchan que se volvió a presentar en la Cámara de Diputados el proyecto con el apoyo de 33 legisladores nacionales. O sea que por ahí este año tenemos la ley del aborto legal y ojalá que sea gratuito, ¿no? Sí, ojalá. Yo tenía para comentarles a ustedes un caso que estuvo en la tele en estos días, de una chica que fue violada en Palomar. Ajá, sí. Y no había sido tomada la denuncia de ella. Uh-huh. En el momento, con lo importante que es luego de una violación que te tomen la denuncia. Sí. Porque se tiene que hacer un... Uy. Se cortó. Ajá. Sí, esto que decía Natalia, ¿no? Qué importante que te hagan la denuncia, que te tomen la denuncia cuando ha sido violada, ¿no? Porque va a ser ahí que esté con esto, el semen que saquen de tu ropa, del cuerpo, que es una buena prueba. Acá está Nati de vuelta. Para ponerlo preso. Hola. Violada. Sí, Nati. Sí, Nati. Se cortó, bueno. Seguí sí, contándonos. Ahí, ya sabemos quiénes son los que nos cortan las comunicaciones. No, estaba diciendo que con lo importante que era que esa chica le tomen la denuncia, bueno, no se la tomaron en el momento. Y bueno, ahí como que influyó un factor que es el de los medios de comunicación, porque se hizo cargo de lo que tendría que hacerse cargo la justicia, se hizo cargo un medio de comunicación, en este caso el noticiero de Canal 11, ¿no? Que tomó esta denuncia, ¿no? Que hizo ella. Sí. Y le dio importancia, la importancia que tendría que darle los instrumentos de justicia que tenemos en nuestro país, ¿no? A esta altura, pienso yo que todavía estamos, veremos, ¿no? Estos casos nos dan esta sensación, ¿no? Lamentablemente, sí, lamentablemente. Y bueno, la cuestión es que esta chica, una vez que sale la tele, está ahí y le toman la denuncia. Claro que ya no es lo mismo porque las pruebas del momento que podrían haber sido para implicar a su abusador, bueno, ya no están en ese momento, ¿no? Ajá. La cuestión es que esta chica lo reconoce al tipo una semana después. Y ahí sí, un policía va y lo detiene, ¿no? Bien por ese policía, la verdad que fue, yo pienso, muy bien, viste, algo extraordinario, ¿no? Fuera de lo ordinario, de lo normal, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, ahora las pruebas no están, o sea que es muy probable que ese tipo vuelva a salir, porque lo único que se tiene es la palabra de ella, ¿no? Lo que yo rescato acá es la decisión de esta chica, igual, de seguir, la valentía que tuvo para reconocerlo y pedir y reclamar lo que es por derecho suyo, ¿no? Que si la protejan los instrumentos que tenemos para que eso sea así. Así es. Y otra cosa que rescato es el rol de los medios de comunicación, ¿no? Lo importante que son. ¿No? Ahora en medio de este debate de los medios de comunicación, ¿no? Que estamos teniendo en estos días en nuestro país. Bueno, estas cosas son las que rescatan la importancia de tener los medios de comunicación en función de las cosas que necesitamos como ciudadanas, como mujeres. Y bueno, en estos días el noticiero de Canal 11, no es para hacerle mucha promoción ni nada, pero la verdad que está mandando informes muy importantes y muy buenos sobre la problemática de la mujer. Y me ha gustado mucho el rol que ha tomado en este caso, ¿no? Que bueno, también deja al descubierto la justicia que tenemos por estos días. Por otro lado. Pero bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes y con todas las viejas brujas que están escuchando el programa. Seguro que son muchas, porque el programa está muy bueno. Bueno, gracias. Y bueno, y las felicito. Que arranquen con toda la fuerza, que de hecho lo están haciendo. Sí. Bueno, cuando quieran, acá estoy para escuchándolas, siempre pegada a la radio. Bueno, siempre muy inteligente, Nati. Sí, siempre. Es muy interesante, ¿no?, lo que nos trae Natalia. Así que bueno, gracias, Nati. Bueno, no, gracias a ustedes, chicas, por llamarme. Bueno. Sigan adelante y bueno, prepararnos para todos estos encuentros que tenemos este año. Ojalá haya muchas mujeres de los barrios participando, empoderándose, ¿no?, de estos espacios, que son de todas. Ojalá. Bueno, un beso. Gracias, Nati. Chao. Chao, hasta luego. Ya volveremos a llamar en otra oportunidad a Nati, ¿no? Siempre hacen comentarios muy, muy buenos. Y ¿podía decirles algo más a las viejas brujas sobre esto, el proyecto del aborto? Dice que las organizaciones de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, volvieron a presentar hoy en la Cámara de Diputados, con el apoyo de 33 legisladores nacionales, el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo, que fuera presentado en el 2007 y que perdió estado parlamentario debido a que no fue debatido. Hoy vuelve a tomar estado parlamentario el proyecto por el aborto legal para que se debata en el Congreso, precisó Atela Estela Díaz, integrante de la campaña durante la conferencia de prensa que convocó esa organización en el Palacio Legislativo de la Nación. El eje del proyecto de ley plantea que toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional y fuera de este plazo en los casos de una violación o si estuviera en riesgo la salud y la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves. Así que en el caso de violación, si estuviera en riesgo de salud y la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves. Asimismo, el proyecto hace hincapié en que los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito al aborto, al igual que los sistemas de la seguridad social de salud y de los sistemas privados. De este modo se plantea la despenalización del aborto, que involucra tanto a las mujeres que deciden realizarlo como a los profesionales que bajo voluntad de la mujer realizan esta práctica. El proyecto, firmado por 33 diputados nacionales de diferentes bloques, fue elaborado en un proceso que arrancó en el 2005, muy participativo, ya que la campaña es una amplia alianza de organizaciones y personas de diversos ámbitos de los derechos humanos, sindicales, académicos y de la cultura. ¿Julia? Sí, yo iba a decir el número de teléfono. Ajá. Para... Sí, en caso de que tengas algún problema, ¿no? Cuando haces un aborto, puedes llamar, ¿verdad? Uh-huh. Aborto más información menos riesgos es el 011-1566-64-7070. 011-15-66-47-070. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Bueno. Queremos contar que bueno, es un año muy importante para nosotras, para las mujeres, porque este año se va a hacer el segundo Congreso Internacional Feminista. Uh-huh. ¿No? En mayo, este congreso se enmarca en la conmemoración del centenario del primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina en 1910 y bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810 en la Argentina y las luchas anticolonialistas en América Latina y el mundo, ¿no? Este encuentro va a ser el 9 en mayo, ¿no? El 9, el 10 y el 11, me parece que era de mayo. Así que muy importante, ¿no? Uh-huh. Importantísimo este año para todas. Sí, para las mujeres. Y fíjate que ahora cuando fuimos a la marcha el 8, sí, ¿no? Se anunció esto de que ahora volvían a trabajarlo el proyecto de ley, ¿no? Sí. Y esta vez sí lo iban a debatir. Hay 250 organizaciones apoyando ahora. Sí. ¿Viste? O sea que como que es un momento muy importante para debatirlo. Y bueno, otra cosa también era lo de la reglamentación de la nueva ley de violencia. Entonces, bueno, son cosas muy muy buenas que nos pueden llegar a pasar a las mujeres si lo peleamos, si nos informamos, si nos preocupamos por esto. Ajá. Bueno, ¿querés que diga lo del mensajito? Dale. Mira, nos llegó un mensaje de Lorena que dice: hola, viejas brujas. Qué bueno que volvieron, chicas. Toda la fuerza para esta nueva etapa. Bueno, Lorena, una compañera de Huellas, y le agradecemos muchísimo que nos mande el mensaje y la esperamos acá, en alguno de los programas. Un beso muy grande de nosotros. Acá yo tengo otro que dice: hola, soy Celeste. Saludos para ustedes, radio, y para Mónica, y aguante Boca. ¿Qué pasó con las gallinas? Dice uno. Muy gracioso. Un tema de Ricky Iglesias, pide. No, sí. Qué bueno, Celeste. Gracias, bueno. Gracias. Bueno, Celeste, a veces no pasamos esos temas así de estos varones que son tan románticos y que prometen tanto amor y tanta pasión y todo eso, y que después, según hemos visto, ¿no?, en los medios, así sus vidas no son coherentes con lo que ellos dicen en sus canciones. Entonces nos parece medio peligroso, porque nos endulzan los oídos con palabritas lindas y después nos dejan por otra, o nos hacen sufrir con otra, o nos golpean, ¿eh? Uh-huh. Entonces a veces preferimos pasar canciones así que bueno, que conocemos la historia de las que cantan y sabemos que son muy comprometidos, solidarios y solidarias. Bueno, y yo quería sacar de acá de la agenda de la mujer, que el año pasado tocamos muchos temas de acá, sobre el equinoccio de otoño, que entramos en el equinoccio de otoño el 21, uh-huh. Y se hace un homenaje a Rosario Vera Peñalosa, creadora y fundadora de los Jardines de Infantes Argentinos. Uh-huh. Su método se basó en el uso de las manos como herramienta creadora, enseñando y aprendiendo en forma de juego, y en la observación de la naturaleza como proveedora del material didáctico. Bueno, dice, nos propone una actividad que es cantamos una canción en su memoria y bailamos. ¿Se acuerda que el año pasado traíamos esto de Halloween? Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Ciertas actividades, uh-huh. La pareja sagrada, uh-huh. ¿No? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Repetinos así. Bueno, cantamos una canción, ¿no? Y bailamos y pensamos, bueno, en esta mujer, por ejemplo. Sus manos. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, nadie sabe que fue una mujer, ¿no? La que hizo los Jardines Infantes. Ajá. Qué bien. Siempre dejamos. Bueno, y también quería, ya que está, leer un... Tantos años invisibilizada la mujer, ¿no? Porque tenemos muchísimas mujeres que han dicho tanto, tanto. Uh-huh. Bueno, y también acá, Mimi Siroco se llama, ¿no? Es una sacerdotisa. También nos pone como el horóscopo, ¿no? Pero siempre las palabras, los objetos y los arquetipos que usa, ¿no?, han sido correlacionados con los tránsitos planetarios más importantes del año, dice. Bueno, dice que bueno, ella sugiere el uso de sus propias ideas creativas para inventar y armar, ¿no?, su propia neotipa. Uh-huh. Es lo que ella como lo llama, ¿no? Como es esta cuestión de armarse una, uh-huh, de construirse una, ¿no? Uh-huh. Porque siempre lees en el horóscopo, no sé, cualquier cosa. El horóscopo ese que lees en los diarios, ¿o así? Claro, sí. Ajá. Y bueno, me dio risa porque me vino con la mente. Sí. Ahí te dicen lo que te va a pasar. Cuidado, te vas a morir. Claro. Como que adivina así lo que te puede pasar. En cambio, esto no pasa por ahí. Uh-huh. No, es como vos buscar tu parte así interior, profunda, uh-huh, ¿no? Vos buscarte entre medio de todo el universo, ¿no? Conectarte con todas las diosas, ¿no? Uh-huh. Que construyeron, que siguen creando, ¿no?, un mundo mejor, claro, para todas las, para, uh-huh, todos, ¿no? Qué bueno. Bueno, este es un signo, voy a leer una neotipa, ¿no? Perdón, de Tauro, ¿no? ¿Ahora le toca a Tauro? No, ahora le toca a Aries. Aries, sí. Dice, bueno, palabras claves, renovación total, objeto de poder, aros con azabache y arquetipo protector es la sanadora. ¿Y lo primero que dijiste? Es, que me perdí. Las palabras claves son la renovación total. La renovación total. Aries. Ajá. Y el objeto de poder son aros con azabache. Uh-huh. Y el arquetipo protector es la sanadora. La sanadora. Uh-huh. Bueno, así que las de Aries chochas, ¿no? Uh-huh. Después vamos a seguir leyendo. Está muy interesante, uh-huh, esto de sacerdotisa. Ajá, sí. Acá llega un mensajito. Uh-huh. Y todo esto lo estás leyendo de la agenda de la mujer, ¿no? Sí. Uh-huh. Pueden entrar también por internet. Ponen la agenda de la mujer, uh-huh, y aparece todo esto que acabo de leer también. Ajá. Bueno, eso tenemos. Así que nos quedan algunos minutitos. ¿O? Saludos. No, nos pasamos, son las 5 y 2. Ah, nos pasamos. Bueno, entonces vamos a saludar. Vamos a saludar a todas las viejas brujas, primero porque les hemos prometido algunos temas que no hemos podido desarrollar, ¿no? No nos dio el tiempo para desarrollar más sobre el aborto, más sobre violencia. Habíamos traído una nota de una escritora que es de Haití, bueno, que escribe sobre violencia, y no lo pudimos leer. Con los compañeros de Tincunaco nos dejaron una nota sobre expertas en género, afirman que la mujer en Uruguay ganó visibilidad en la actividad política. Y bueno, tampoco pudimos, no pudimos leer. Y sobre una nota que saca el Página sobre niños abusados, también es algo que le debemos, ¿no? Uh-huh. Y los militares que van a ser juzgados por abusos sexuales, violaciones, cuando torturaban, violaban a sus víctimas. Bueno, eso también. Íbamos a leerles, pero no pudimos, lo vamos a hacer en la próxima semana. Bueno, quiero mandar un saludo a Leli, a Martín y a Luna, que nos están escuchando, habrán vuelto ya de la escuela. Un beso enorme. Bueno, yo quiero mandar saludos a todas las mujeres que nos están escuchando, también a Martín, a Luna y a Leli. Y qué bueno, esperemos, como dijimos, va a ser un buen año, un gran año, y sí, vamos a hacer todo lo posible para que sea. Sí. Vamos como a estar ahí en la lucha. El año pasado fue como un parto, 9 meses tuvimos, así que sí. Es verdad. Bueno, y entonces ya mandamos saludos a Martín, a Luna y a Lili. Y saludos y muchas gracias a Gisi. Nos quedamos esperando la nota. A Camila también, la nena de Gloria. A la Tincunaco por recibirnos este año. Ay, que está cada vez más linda Tincunaco, sí. Ajá. Muy bien, muy linda está la radio. Muy, muy linda. Cada vez más linda está la radio. A pesar de todo, ¿no? ¿De qué? A pesar de lo que pasó, ¿no? Ajá, sí, me diste pie para mí. Y yo, a pesar de que... sí, a pesar de que entraron, robaron, la verdad que... Sí. Es muy, muy triste, bueno, que estén faltando ahora tantas cosas, ¿no? Pero, bueno, vamos a unirnos al festival, vamos a juntar plata, fondos para volver a comprar. Así que bueno, todas las viejas brujas que nos escuchen, que están invitadas. Y bueno, pido disculpa por todos los ruidos que hice con los papeles. Bueno. Nos vamos. Nos vamos, chao. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera.